Hola, buenas tardes. Estás escuchando El Acratador una semana más en Radio Topo 101.8 de la frecuencia modulada. Hoy tiene un programa pues poco que ver con el anterior, que fue un especial a propósito de los centros de menores. Hoy va a ser nuestra clásica avalancha de noticias. Te recordamos que este programa lo puedes escuchar en directo todos los jueves a las 8 de la tarde o bien los viernes a la 1 en las repeticiones de Radio Topo aquí en el 101.8, como no, pero también bajártelo de nuestro podcast en radio.noblezabaturra.org o buscarlo en el servidor alasbarricadas.org, servidor de anarquistas y para anarquistas. Comentarte asimismo pues que este programa se remite en algunas radios y sobre todo pues en nuestra radio hermana de Teruel, en Radio Chicharra. Y que este programa lo hacemos personas del Centro Social Anarquista La Revuelta, que es un espacio libertario que está en La Madalena, en concreto en la calle San Agustín número 18, y que bueno, pues que colaboramos estrechamente con gente de también con el CSO Quique Mur, el Centro Social Ocupado Quique Mur, que está en la Plaza de la Memoria en Torrero y que en estos momentos está teniendo lugar precisamente un interesante debate, porque ahora se está trabajando en debates a propósito de textos anarquistas, en concreto pues de Ad Nauseam, que es un texto a propósito de reflexiones sobre la situación del gueto político. Relacionadas con temas de debate, como por ejemplo los segundos desencuentros con el desarrollo. El viernes 11, en la Pantera Rosa, a partir de las 7 de la tarde, es la presentación de libros 6 estudios de Félix Rodrigo Mora, cuyo ejemplar a 11 euros creo que va, puedes conseguir en el Centro Social Anarquista La Revuelta, también en el Centro Social Ocupado Quique Mur y en la librería La Pantera Rosa. Este debate o esta presentación del libro, perdón, tendrá lugar a las 7 de la tarde en la Pantera Rosa, que está en la calle San Vicente de Paúl, no sé el número. El viernes 18 de marzo, también en el Centro Social Ocupado Quique Mur, a partir de las 7 de la tarde hay una charla, asamblea contra el TAP del País Vasco. Y luego también nos queremos recordar que todos los sábados hay comida vegana en el Centro Social Anarquista La Revuelta a partir de las 3 de la tarde y los domingos en el Centro Social Ocupado Quique Mur también comida vegana a partir de las 2 de la tarde, creo. Y en el programa de hoy vamos a hablar del ataque nazi que sufrió la sede de la CNT en Zamora después de que un grupo de neonazis de diversas localidades del estado acudieran a la presentación de un libro. Seguiremos con un bloque de ecología en el que la comunidad autónoma aragonesa tiene varias cosas, como el Día Mundial contra las Grandes Presas, con actos en Yesa y Sangüesa, y las firmas por la expropiación de la cueva de Chávez. Y también comentar que colectivos ecologistas de Valladolid han denunciado la promoción de la caza entre los escolares. Abriremos también una sección antimilitarista con la manipulación mediática, la desmemoria y el antimilitarismo. Después de 10 años sin mili, en todos los medios de prensa, el movimiento social más importante de Europa en los últimos años, o de los más importantes, como fue la insumisión, pues ni siquiera lamentan, ni la nombran, ni ninguna intención. Y bueno, pues hay un par de cosas en torno a este tema, y luego comentar una acción que hicieron los antimilitaristas del MOC de Bilbao, extraterrestres de Sarban al gobierno militar de Bilbao. En el epígrafe de luchas sociales hemos metido varias cosas. Una crónica de la manifestación del 8 de marzo que tuvo lugar aquí en Zaragoza, una concentración ante la sede de UGT de chicas que hubo el 3 de marzo dentro de la zona Rompamos el Silencio, y diferentes cosas de solidaridad con Palestina. En cuanto a represión, volvemos a hablar de Diego Cañamero, que es del Sindicato Andaluz de Trabajadores y que en estos momentos se encuentra ya en búsqueda de captura por no acudir a un juicio. Otro centro de menores, cierra sus puertas por maltrato. Apertura de expediente policial de las brigadas vecinales de observación de derechos humanos, y de paso os explicamos un poco qué son esto de las brigadas vecinales de observación de los derechos humanos, que es una experiencia bastante interesante. Y un breve sobre la situación de a las barricadas después de que se haya perdido la, ¿cómo se llama esto? La demanda que puso Ramoncín. Y en internacional comentaremos un artículo de Clean Amen que está pasando en Wisconsin. Ya sabéis que hace un par de semanas os hablamos de la denominación de huelga salvaje que están llevando a cabo funcionarios y funcionarias de ese estado estadounidense. Y también hablaremos de la finalización de la huelga de los 300 en Grecia y del movimiento Yo no pago también en Grecia. Cultura, sociedad, internacionalismo, feminismo, solidaridad, ecología, debate, reflexión, humor, música, expresión directa. Radio Topos. Y antes de empezar el programa, queremos dar las gracias al montón de personas que se pasaron por la carpa que montó Radio Topo en la 5 Marzada, esta fiesta popular zaragozana, una de estas cosas que cada vez parecen más extrañas, como que es que la gente utilice la calle como medio de ocio, y más en una fiesta pues donde participa pues mucha garrulada también, no nos vamos a engañar, pero eso sí, que tiene un fuerte contenido social y reivindicativo y donde participamos los colectivos. Y bueno, recordaros asimismo que también esta emisora libre ha sacado una edición de botellas de vino, que es Viñas del Topo, vino ecológico de Cariñena, de la denominación de origen Cariñena, que puedes conseguir para apoyarnos. Decir también que agradecer a las personas que participaron en la emisión, con personas que fueron entrevistadas por algunos miembros de esta radio, que estas entrevistas las pasaremos también por Radio Topo, como no, y comentar que pese a ser una fiesta vecinal, solo había tres asociaciones de barrios que tenían un puesto, que además lo tenían juntas, que eran la Asociación Vecinal de la Magdalena Tierra y Libertad, la Asociación de Vecinal de Torrero, de Venecia, y la de Parque Goya, Los Caprichos, que se llama. Y el pasado fin de semana los fascistas estuvieron en Zamora, he dicho Valladolid antes, pero me he equivocado, con la excusa de presentar un libro del escritor ultra Manuel Galián Garros. Este acto se realizaba a escasos metros de la sede de CNT, por lo cual compañeros de la plataforma antifascista de Zamora y la CNT acudieron al lugar para mostrar su disconformidad y también pues para vigilar un poco el local. Y efectivamente, miembros de la extrema derecha respondieron violentamente en grupo y atacaron el local de la central anarcosindicalista. Eso sí, estos tampoco se quedaron de brazos cruzados y repelieron la agresión. Pese a que hubo permanencias durante toda la noche, una alerta antifa, no se tuvieron más problemas con los neonazis. Apatía isquemática con infarto agudo de miocardio anteroceptal y de cara diafragmática, úlceras digestivas agudas recidivantes con hemorragias masivas reiteradas, peritonitis bacteriana, fracaso renal agudo, tromboflebitis ileofemoral izquierda, bronconeumonía bilateral aspirativa, choque endotóxico, parada cardíaca. Madrid, a las 7:30 horas del día 20 de noviembre de 1975. Firma el equipo médico habitual. Franco ha muerto. Cuídate la salud. Cuídate del fascismo. Y vamos con una noticia pues que tiene que ver, está un poco a caballo entre el expolio patrimonial y la ecología, el medio ambiente. Y es que 6.000 firmas han sido presentadas por la expropiación de la llamada Cueva de Chávez. Economía Ecologistas en Acción, perdón, ha hecho llegar al presidente del gobierno de Aragón 6.000 firmas donde se piden actuaciones referentes a la destrucción de la Cueva de Chávez y a las múltiples irregularidades que sigue cometiendo la empresa Finvas en la finca donde se encuentra. El viernes se cumplían 2 años de que se hiciera pública la destrucción del yacimiento neolítico de la Cueva de Chávez en pleno Parque Natural de la Sierra y Cañones de Guara, uno de los 2 yacimientos más importantes de la península ibérica. El año pasado, Ecologistas en Acción realizó una acción simbólica consistente en vallar la entrada de la Delegación Territorial del Gobierno de Aragón para pedir medidas contra la empresa responsable de la destrucción de este yacimiento. Un año después, el gobierno de Aragón, sin duda por la presión social que se está ejerciendo, está a punto de acabar las obras con las que se pretende recuperar el monte público que Finvas ha usurpado durante más de 30 años. Sin duda, es un paso adelante, pero muy pequeño para acabar con muchas irregularidades, pues para recuperar zonas degradadas y, sobre todo, por lo menos para que se recuperen los daños medioambientales y culturales causados por esta empresa en la llamada finca de Bastarás. Y es que hay que seguir trabajando para conseguir la recuperación de los enclaves geológicos, históricos, culturales y medioambientales que se encuentran en esta finca. Por eso se han entregado estas 6.000 firmas dirigidas al presidente del gobierno de Aragón, en las que se demanda la retirada de toda la valla cinegética, la recuperación inmediata de todos los espacios públicos usurpados, como el dominio público hidráulico, el monte de utilidad pública, la Cañada Real, y el inicio del proceso de expropiación de la Cueva de Chávez y de los abrigos de pinturas rupestres y puntos de interés geológico que se encuentran en el interior de la finca. Pues bueno, una prueba más de cómo la actividad cinegética salvaje y la explotación agrícola irresponsable pues lleva a burradas como esta, pues que el segundo yacimiento neolítico más importante de la península ibérica haya sido arrasado para que haya un coto para que, bueno, pues los degradados mentales que se dedican a la caza se dediquen a pegar tiros por allí. Además, muchos cazadores utilizan como reclamo para justificar estas acciones el hecho de que la caza pues promueve dinero, hace que pues que mueve el dinero, pero también otro tipo de actividades muchísimo menos destructivas, como las excursiones o como el conocimiento de esos lugares, daría también el mismo dinero y no destrozaría ni el paisaje y mucho menos mataría animales. Y tampoco también en el mismo término, otra noticia también de la comunidad aragonesa, y es que hace 13 años en Curitiba, en Brasil, la declaración final del primer encuentro internacional de afectados por las represas declaró el 14 de marzo el Día Internacional de Acción contra las Represas y por los Ríos, el Agua y la Vida. Desde esa fecha han aumentado de forma espectacular las acciones que se realizan a lo largo del mundo para celebrar ese día. En el año 2010 se dio un número récord de acciones con más de 136 que tuvieron lugar en 27 países. En este 2011 se van a levantar voces para celebrar las victorias como la eliminación de presas y la restauración de ríos y para enseñar a otros acerca de lo que amenaza a los ríos y a las comunidades ribereñas. Por todo esto, la Asociación Río Aragón y la plataforma Yesano Vida Sí de Sangüesa, que se sienten plenamente identificadas con los objetivos de ese día, el próximo día 12 han decidido convocar actos contra el recrecimiento de Yesa en la propia presa, a las 12 de la mañana y en la localidad de Sangüesa a la 1. Durante la concentración se desplegarán pancartas y se leerá un manifiesto bajo el título Ríos para la vida, no para la muerte. Río Aragón y Yesa Simida, o sea, Yesa Novida, sí, aprovecharán para denunciar el despropósito del recogimiento de Yesa, una obra que sigue su camino administrativo tras una vergonzosa declaración de impacto ambiental aprobada, al igual que ha quedado en evidencia en Biscarroés, tras múltiples presiones políticas que la alejan de cualquier objetividad y de rigor. Un proyecto cuya dirección de obras complementarias se está llevando a cabo desde una absoluta incompetencia técnica y que además nos está costando millones de euros a los ciudadanos. Una ampliación del embalse que además va a poner en riesgo la vida de las personas y de destruir kilómetros del Camino de Santiago, declarado Patrimonio de la Humanidad, y que por actuaciones como esta corre el riesgo de ser incluido en la vergonzosa lista de Patrimonio Mundial en Peligro, lo que conllevaría su descatalogación. Y volvemos a hablar de cazadores. Un grupo de 22 colectivos ecologistas manifestó ayer su rechazo a la promoción de la caza entre los escolares de Castilla y León, por considerar esta iniciativa poco educativa, nada educativa diríamos, y además ejemplarizante para los niños. El pasado 19 de enero la Federación Regional de Caza y la Junta de Castilla y León, es decir, una institución pública, firmaron un acuerdo que incluye campañas de promoción de la caza entre los escolares de 7 y 14 años. El objetivo es fomentar una imagen positiva de la actividad cinegética frente a la cultura de Bambi, que es como defienden las posturas ecologistas estos elementos. Precisamente las organizaciones ecologistas, en un comunicado conjunto, han criticado que se les pretende atribuir la pérdida de 25.000 licencias durante la última década a la cultura de Bambi. Al respecto, han calificado de vergonzoso que se utilice esa denominación para referirse a las políticas de educación y de sensibilización ambiental, pretendiendo ridiculizarlas y menospreciar el esfuerzo de mucha gente, pues que ha conseguido que pues cada vez haya menos cazadores, afortunadamente. Además, han lamentado que se utilice como colectivo Diana Escolares para intentar solventar la falta de relevo generacional en la actividad de la caza, que para nosotros pues no es ninguna actividad, sino pues un hecho bastante grave, pues que es pues, el matar animales por simple divertimento. Hace unos 300.000 años, la mujer y el hombre se dijeron las primeras palabras y creyeron que podían entenderse. Y en eso estamos. Comunicación horizontal y sin cortapisas. Radio Topo rompe la incomunicación. Y abrimos antimilitarismo con 10 años sin Mile, manipulación mediática, desmemoria y antimilitarismo, que es un artículo del Mambrú de la Alternativa Antimilitarista MOC, de aquí de Zaragoza. 10 años después de que el mayor movimiento antimilitarista de desobediencia civil conocido en Europa acabara con el servicio militar obligatorio en el Estado español, los pregoneros del olvido se empeñan en tergiversar nuestra historia a golpe de telediario de artículo de nostalgia bélica y patriarcal. Para quienes queráis saber del pasado, del esfuerzo colectivo de muchas personas, también aquí en nuestra ciudad, en Zaragoza, de una conquista social histórica, os recomienda también la gente del MOC el libro de Movimiento de Objeción de Conciencia, que se publicó en el año 2002. Un libro que quería y quiere ser una panorámica del movimiento antimilitarista en el Estado español, principalmente en su fase de desobediencia civil a la mili. También hay una versión actualizada bajo licencia libre y en formato PDF que podéis descargarla libremente en Insumisia. Y también podéis adquirir el libro, que por ejemplo lo venden en la librería La Bandera Rosa. desde la interrumpida declaración de Pepe Benzúa en su primer consejo de guerra, ya por el año 1971, hasta los insumisos desertores de la fase más reciente de la desobediencia civil al servicio militar, pasando por la experiencia de los objetores de los servicios civiles autogestionados, de la espiral de desobediencia y de la insumisión, y las estrategias de resistencia en prisión o otro tipo de actividades como el no presentarse a los juicios, la búsqueda y captura, etcétera, etcétera. Todo esto junto con excursiones puntuales hasta el siglo XIV y el periodo de la Segunda República, a la búsqueda y rescate de resistencias al militarismo y miradas hacia otras dimensiones de la actividad antimilitarista reciente, como el enfoque del género o la objeción a los gastos militares. Pues este libro está elaborado por una parte del conglomerado social antimilitarista, y hay reflexiones y experiencias surgidas en el seno de estos del movimiento de antimilitarista. Bueno, todo esto lo comentamos porque el otro día pues se celebraron en los telediarios, en mogollón de programas, pues se hablaba de los 10 años sin mili, y en ninguno, incluido el telediario de la 1, se habló de la figura del insumiso. Y bueno, pues desde aquí, desde este programa y desde Radio Topo, pues queremos reivindicar el movimiento de insumisión como uno de los movimientos más importantes en los últimos años, en el que el ejercicio de la desobediencia civil llevó a mucha gente a ser represaliada y encarcelada. Y ante tal olvido, pues desde aquí, desde esta radio, pues os lo recordamos. Precisamente hablando de esto, nos llega también una noticia que gente de diferentes grupos antimilitaristas habían sido contactados, sobre todo por el grupo Prisa, para intervenir en diferentes programas, como en el de Yema Nierga en la radio, o también en otro en cuatro, y finalmente fue suspendida su presencia. Parece ser que el gobierno de Zapatero ha presionado para que la figura de la gente insumisa, del insumiso, pues no sea recordada por las nuevas generaciones. Pero bueno, la verdad es tozuda, y pues eso, el movimiento de insumisión y el movimiento antimilitarista, que no solo acabar con la mili, sino acabar con los ejércitos y sus prácticas aberrantes, pues siguen todavía ahí y seguirán por muchísimo tiempo, pese a quien pese. Bueno, también comentar que a propósito de la insumisión, hay cantidad de archivo histórico que, bueno, hace no mucho hubo de hecho una exposición en el Centro Social Ocupado Quique Mur, que, bueno, daba un repaso no solo a la insumisión, sino también un poco al movimiento antimilitarista, incluso anterior a la campaña de desobediencia a los ejércitos más activa, y que, bueno, pues desde el hoy por hoy el colectivo de objeción y antimilitarismo, el COAMOC, sigue existiendo en nuestra ciudad, que bueno, pues sigue habiendo insumisos en movimientos sociales de lo que fue aquel movimiento y gente que integró el movimiento antimilitarista más amplio. Y pues bueno, que desde libros así de carácter más diverso, como de Azaroza Rebelde, hasta exposiciones históricas que ha habido, pues tratan el tema de la insumisión, y que a través de la web de Insumisia, pues podéis, o de antimilitaristas.org, podéis encontrar un montón de links a documentos históricos de lo que fue esta campaña. Y si no, pues simplemente pasaros por cualquiera de los espacios sociales, de los centros sociales, y no sería tan raro que si habláis con alguien que tenga más de 30 y tantos, pues haya sido insumiso en otro tiempo. Lo único que, bueno, sucede lo de siempre, como en estos tiempos se intenta justificar el papel del ejército, sea como sea, más ahora cuando, por ejemplo, primero alimentamos a los monstruos, como ha sucedido con Gaddafi, y luego pedimos intervenciones militaristas para matar al monstruo que nosotros mismos hemos creado, pues bueno, el militarismo se sigue apuntalando. Y se intenta un poco hacer ver como que movimientos de cuestionamiento de los ejércitos no ha habido, pero hace no tanto, hace tan solo 10-15 años, estaba la gente en la cárcel por negarse a cumplir el servicio militar, y de eso no se habla en los medios. Como se decía en 1984, lo que no sale en los medios no existe. (Risa) precisamente hablando de antimilitarismo, gente del MOC de Bilbo llevó a cabo una acción el 5 de marzo. Una delegación del planeta Desarmarte trajo al planeta Bilbao una oferta de paz. En ese planeta no existe el ejército ni las guerras, y los recursos son repartidos entre toda la población, y el pueblo es libre, participativo y creativo. Con esa máquina han querido aterrizar en el gobierno militar de Bilbao, invitando a los militares a transformar las armas, los uniformes, la jerarquía y la muerte en cosas beneficiosas. Claro que pedirle eso a los militares es pedir casi un imposible, ¿o no? Al principio me pareció que me había equivocado al ver que era solo mi primer día allí y ya me estaban pegando gritos. ¿Cuál es tu único propósito en el ejército? ¡Hacer todo lo que usted ordene, mi sargento! ¡Demonios, Gam! ¡Eres un maldito genio! ¡Es la mejor respuesta que jamás he oído! ¡Debes tener un coeficiente de 160! ¡Tienes un don natural, soldado Gam! ¡Escuchad! Por alguna razón encajé en el ejército como un pastel en un molde. Es un individuo muy... No es muy difícil. Solo tienes que hacer bien la cama y ponerte siempre muy derecho. Y contestar a todas las preguntas con... ¡Sí, mi sargento! ¡Queda claro! ¡Sí, mi sargento! Y bueno, ahora dentro de esta especie miscelánea de luchas sociales hemos incluido una crónica del 8 de marzo. Según la gente de Febrero Feminista, ocuparon la manifestación cientos de personas, en su mayoría chicas procedentes de los movimientos sociales de la ciudad, salieron a la calle con el lema de eres luchadora juntas dinamita, o soy luchadora juntas dinamita, perdón, y con consignas pues sobre la sexualidad libre, la violencia de género, los presupuestos sociales, cada vez menos sociales, etcétera, y que acabó con la lectura de un comunicado en la Plaza de España. Eso por parte de la gente de Febrero Feminista, cuyas jornadas acaban este 12 de marzo a las 7 de la tarde con la actuación del grupo Teatro Deshabilladas en el Centro Cívico Universidad. Pues bueno, decir también que por otra parte nos han llegado otra versión, y es que sí que fue bastante cañera la presencia de la gente de Febrero Feminista, pero que el feminismo institucional, pues, representado sobre todo por las de UGT y los de UGT y Comisiones Obreras, pues que se echó en falta meter más caña, ya que no nos olvidemos que Comisiones y UGT son la gente que han firmado los pactos con el gobierno que estamos sufriendo los trabajadores y las trabajadoras, especialmente las trabajadoras. Me cambio de micro, a ver si se me oye mejor aquí. Y seguimos dentro de este punto que hemos llamado luchas sociales, y ahora vamos a comentar la concentración que hubo ante la sede UGT en Madrid el pasado 3 de marzo para denunciar la situación de discriminación laboral y social a la que somos sometidas las mujeres, y denunciar la rúbrica dada por los sindicatos como UGT y Comisiones al pacto social propuesto por el gobierno, y que profundiza y trata de legitimar todo un retroceso en los derechos sociales. Esto fue a las 6:30 de la tarde, el 3 de marzo, con un grupo de mujeres que intentó ocupar la sede del sindicato UGT, situada en la avenida América 25, y finalmente por problemas pues no se pudo acceder al interior, y finalmente se hizo una concentración fuera, dentro de, además de las jornadas Rompamos el Silencio. Y bueno, pues en el comunicado leído a las puertas de la sede de la UGT, las activistas resaltaron el olvido que sufre la mujer en el mundo laboral, denunciando el pacto social tanto para mujeres como para hombres, para inmigrantes, para todo el mundo, pero decir que de la palabra mujer solo aparece una vez en el pacto social. Y el acto finalizó a las 7 de la tarde con un recuerdo a las 129 trabajadoras que murieron en el año 1857 en Nueva York por el incendio provocado por los patrones de la fábrica textil que ocupaban para reivindicar mejoras en las condiciones laborales. Pues no olvidar también que el origen del 8 de marzo es celebrar esa actuación de esas mujeres y recordar pues la lucha que las mujeres han llevado a cabo en los últimos tiempos, tanto en el plano laboral como en el plano social. En fin, que pues una acción así bastante cañera con respecto a la denuncia de Comisiones y UGT. Y bueno, os recordamos que hay una campaña de boicot a Israel que se está llevando en muchos sitios y que se trata de ir a intentar reventar y hacer patente la denuncia al Estado sionista de Israel y la situación del pueblo palestino pues en cualquier acto en el que haya alguna celebridad israelí, alguna representación israelí. Esta vez ha sido en Hondarribia y bueno, se trataba de unas jornadas que se habían organizado catas de vinos del Golán, que os recordamos que además es una zona ocupada ilegalmente, incluso esto reconocido por la ONU, y que lleva un montón de años ocupada ilegalmente. Del mismo modo, se ubicaba Jerusalén dentro de la cocina israelí, ocultando que esta ciudad no solo es israelí, sino que también padece una ocupación ilegal y que sufre un proceso de desarabización para eliminar su identidad palestina. Pues bueno, estas jornadas gastronómicas que se celebraban en Hondarribia, pues todas estas dos actividades pues fueron suspendidas debido a que activistas solidarios manifestaron el rechazo de esta presencia israelí en su pueblo. Sagarrak daude ustelak, mikaztu dira upelak, lehenengo aldean orain garagu, abertzale txite pelak, udako sasoiak usta. Vamos a entrar con el primer panel de esta tarde, suerte que va de mejor. Acabe por fin con la sociedad más resistente. Detergente Control Ultra. No deja ni huella. A mano o a máquina. Con Control Ultra, cambie de imagen y olvídese de la sociedad. Con cada tambor de Control Ultra, cromos adhesivos de las tortugas ninja. Euriak mardudario. Y desde este sábado, Diego Cañamero, sindicalista andaluz, se encuentra en situación de búsqueda y captura por no haberse presentado el 18 de febrero a un juicio por los piquetes informativos de la huelga general del 29 de septiembre. El Sindicato Andaluz de Trabajadores, heredero de la tradición de lucha del Sindicato de Obreros del Campo, el conocido SOC, sufre una fuerte represión en su labor sindical, como arrojan por ejemplo, cifras como estas, a modo de ejemplo, 400.000 euros en multas, fianzas y sanciones, 350 militantes obreros procesados o multados y peticiones de cárcel que suma en 41 años y 9 meses. Sabemos que este aumento de la represión por parte de los poderes públicos a través de la sanción penal no es exclusiva contra el SAT, sino que responde a una estrategia de aplicación de derecho excepcional a los colectivos disidentes con el orden socioeconómico. El poder ejerce siempre la represión contra comportamientos que se consideran peligrosos para el orden social vigente con diferentes herramientas, sistemas familiares, educativos, laborales, culturales, religiosos. Cuando estos mecanismos fallan y el sujeto rebelde sigue considerándose un peligro para el orden social, se aplica el lus puniendi, el derecho penal sancionador, con el fin de disuadir al sujeto en su conducta y castigarle en pos de defender la pacífica convivencia ciudadana y las libertades civiles, menudas libertades. Es común para el SAT que acciones de protestas como ocupación de fincas o concentraciones en la vía pública se salden con petición de prisión por parte de los tribunales, aunque en el desarrollo de estas acciones no se produzcan daños ni contra las personas ni contra los bienes. Como respuesta a estos montajes políticos, policiales y judiciales, el hostigamiento y la represión del Comité Nacional del SAT ha decidido iniciar una campaña de desobediencia civil que consistirá en no acudir a más juicios farsa mientras no cese la persecución contra el sindicato, especialmente contra la gente más activa. Conscientes del precio a pagar por esta desobediencia y la privación de libertad que puede suponer para muchos militantes, están dispuestos a llevar a cabo esta insumisión. Su fin es visibilizar esta maquinaria represiva del Estado que castiga a quienes no se doblegan ante el miedo que intentan imponer y que siguen luchando por un mundo incluyente y más justo. Y bueno, pues comentar que asimismo que la gente del SAT pues fue entrevistada ayer en el programa Lucha Libre de aquí de Radio Topo, y que bueno, pues podéis buscar el podcast de Lucha Libre en la página web de ASI o bien pues a través de otros medios, y que hay una interesantísima entrevista que fue ayer mismo con Diego Cañamero, ya sabéis, pues en la web de ASI, asi-asi.org con dos S's, o bien también a través del podcast, pues seguro que si buscáis Lucha Libre de Radio Topo por ahí en internet podéis escuchar esta entrevista a Diego Cañamero, interesantísima. Al hilo también de cosas sindicales, comentar que este sábado hay a las 6 de la tarde una manifestación en la Plaza de las Canteras de la recientemente creada Plataforma Solidaridad del Barrio de Torrero, bueno, pues donde participa gente de diferentes movimientos sociales contra la exclusión social y la precariedad. Y según informan varios medios de comunicación, la Junta Andaluza ha decidido cerrar el centro Champagnat a raíz de las denuncias de maltrato realizadas por 8 adolescentes de entre 12 y 14 años que residían en él. La decisión de la Junta ha sido forzada gracias a la valentía de 2 educadores del centro que han dado más importancia a su dignidad que al sueldo que recibían los hermanos maristas, gestores de este centro de menores. Estas 2 personas fueron las que trasladaron las denuncias de los menores al juzgando, dando una lección a quienes prefieren mirar a otro lado. Pues también nuestra felicitación a estos 2 educadores que sí que han cumplido con su cometido de proteger a los menores y han hecho que finalmente este centro se cierre. Cada vez es más la conciencia de la gente con respecto a la situación de los menores en los centros, como hablábamos ya la semana pasada, este era un centro de internamiento o un centro de tratamiento que llaman ellos, y en las denuncias se basan sobre todo en castigos físicos que recibían los menores, como bofetadas y uso abusivo de la fuerza ocasionando daño y intimidación. Las primeras quejas que se conocen son del 12 de agosto del 2010. Poco a poco y con acciones como la de estas 2 personas que pasando de mantener su trabajo han decidido hacer lo que deben hacer, pues los centros de menores se están viendo cada vez más en la picota y cada vez más son los que se están cerrando. Y ahora una apertura de expediente policial a 9 personas que participaban en brigadas vecinales de observación de derechos humanos en Madrid. Estas brigadas vecinales, que nada tienen que ver con las brigadas vecinales de estos que van por ahí pegando porrazos a la gente, se dedican a observar en sitios públicos, plazas, calles, etcétera, la actuación policial injusta con las personas, sobre todo con las que menos se pueden defender, que son las personas inmigrantes, las personas que de fuera. Y bueno, pues simplemente se dedican a documentar estas actuaciones y a pedirles explicaciones a los policías de por qué le piden los papeles a una persona que está tranquilamente sentada en un banco, está paseando, está haciendo la compra para ir a su casa, etcétera, etcétera. Porque el hecho de pedir la documentación a una persona simplemente por su aspecto, esta vez claro, el de que sea inmigrante, pues es, en teoría es ilegal. Y bueno, pues en estas actuaciones que están llevando a cabo en Madrid, pues han sido denunciados por la policía por obstaculizar a la justicia. Cuando, pues precisamente fue en la Plaza de Lavapiés, cuando había un control y en el que solo se pedía la documentación a personas inmigrantes que, no, por supuesto, no estaban cometiendo ningún tipo de delito, sino simplemente estaban deambulando por la plaza como cualquier otro ciudadano, que a lo que se supone que tenemos derecho. Y bueno, pues esta actuación policial injusta pues le ha costado también la denuncia a estas personas. Recordaos que el hecho de no tener papeles no es ningún delito, es una falta administrativa, y que por esta falta administrativa una persona puede ser detenida y llevada a un centro de internamiento y después puede ser expulsada a su país. No entendemos cómo una falta administrativa, como pueda ser pues una simple multa por mal aparcamiento o cosas así, pues pueda llevar a una persona a estar encerrada y luego a ser expulsada. Por supuesto, sin haber cometido ningún delito penal, ¿eh? En fin, que nos parece una acción así curiosa y bastante a imitar también el hecho de crear ese tipo de brigadas, y esto magar un poco a los servidores del orden y la ley, que desde luego ni ellos mismos respetan las leyes que se supone que defienden. Y nos remiten un comunicado desde alasbarricadas.org, una de las webs donde puedes encontrar precisamente el acratador, mientras voy tirando cosas por aquí, por la radio. Y a las barricadas ha perdido el recurso ante el Tribunal Supremo por la demanda que les puso Ramoncín, esta especie de cosa cantante o algo parecido, por presuntas injurias. En el momento nos mandan pues la situación económica de la página. La indemnización al demandante son 6.000 euros, a los que hay que sumar 5.300 euros de gastos judiciales, ya que también se condena a pagarle a Ramoncín las costas de su defensa. En total son 11.300 euros. En donaciones a las barricadas lleva recaudado 8.670 euros. Y quieren agradecer esta web anarquista a todos los colectivos, grupos de música, sindicatos, centros sociales, etcétera, que están ayudando montando giras y actos de apoyo en muchas ciudades y pueblos del Estado, así como a la gran cantidad de personas de distintas partes del mundo que van haciendo donaciones particulares. Si no fuera por toda esta gente, la situación habría desbordado hace tiempo a la web, y demostrar una vez más que la solidaridad es algo más que una palabra, que vale más que el honor que se tasa y se paga con dinero, como el dinero que recibe el tal Ramoncín. La justicia es muy cara y muy extraña. Y bueno, pues más información sobre el caso y donaciones se pueden hacer en alasbarricadas.org/SGAE, Sociedad General de Autores. Recordar un poco, por poner antecedentes, que a raíz de comentarios en un foro que ni tan siquiera eran la línea editorial de la propia página, pues este personaje le puso una denuncia a las barricadas y finalmente contra toda lógica y contra toda justicia, pero legal sí que es porque lo decide un juez, pues se condenó a las barricadas a pagar una cantidad, como hemos dicho, bastante exorbitante de dinero a este personaje. Y bueno, pues de momento ahí sigue la cosa coleando, y la verdad es que sienta jurisprudencia y la sentencia es bastante preocupante, porque viene a querer decir que por comentarios que se hagan en un foro, aunque no los haga la propia página o aunque se borren prácticamente de inmediato, pues el propio foro puede ser condenado o la página web cerrada. Una cosa pues preocupante. Y ahora vamos a comenzar con Internacional y con un artículo de análisis que hemos extraído de cleanamen.org, que se titula ¿Qué está pasando en Wisconsin? Austeridad y lucha de clases en el medio oeste americano. Pues bueno, Ya os hemos hablado hace un par de semanas de la situación que están viviendo los funcionarios de Wisconsin debido a que el gobernador de este estado, que es del Partido Republicano, echándole un pulso a los sindicatos, a los unions en inglés, en una batalla sin precedentes, pues digamos que quería prohibir el hecho de que los sindicatos tuvieran libertad para negociar el convenio colectivo. Y que además también hay el riesgo de una bajada muy fuerte de sueldo y de más de 6.000 despidos. Bueno, ante tal pulso, los sindicatos han reaccionado de una manera que en todos los medios de prensa burguesa pues se califican como huelga salvaje, pero en realidad se trata de una lucha para mantener unos derechos laborales, además, vamos, unos derechos laborales mínimos. Aunque sí que es cierto que está extendiéndose ya no solo para el funcionariado, sino que se están adhiriendo estudiantes. En estos momentos también se están adhiriendo los trabajadores del campo. En fin, que ha tenido una repercusión muchísimo más fuerte de lo que en un momento el tal Scott Walker, que era el gobernador, se creía que iba a tener. Además también va a intentar bajarles el... Ya sabéis que allí en Estados Unidos no hay seguridad social, entonces los trabajadores negocian también en sus convenios colectivos un seguro privado, y entonces pues ese seguro, digamos que van también, pues el trabajador pagaba la mitad del seguro, pues ahora va a tener que pagar mucho más que la mitad. En fin, que es una pérdida de derechos laborales bastante, bastante grave. Y ante todo esto, pues eso, los trabajadores han reaccionado pues llevando a cabo huelgas. Primero se empezó con los profesores de instituto, luego se ha ido extendiendo hacia otros empleados estatales, y bueno, pues decir que pese a que los sindicatos en Estados Unidos no tienen el poder que tienen aquí en el poder en cuanto a afiliados incluso, y aunque lo de aquí nos parezca una mierda, sí que es cierto que la reacción de la población ha sido bastante efectiva. Estamos hablando de concentraciones en las que están acudiendo de hasta 170.000 personas, y que además se está extendiendo a otros estados que también están en bancarrota, como es el caso del estado de Wisconsin, como son Ohio, Illinois, Indiana y Michigan, bueno, un montón de estados, teniendo en cuenta que 44 estados de Estados Unidos están en bancarrota. 44 de los, ¿cuántos son? 51 o por ahí, ¿no? Sí, 51. Pues bueno, por otra parte, también hacen aquí un análisis de por qué el estado de Wisconsin está en bancarrota. Y básicamente es porque este gobernador, del Partido Republicano, como os decía, ha estado financiando con dinero público a oligarcas locales. Entonces, claro, pues precisamente la pérdida de este dinero público es la que ha llevado al estado a la bancarrota, pero no por lo que puedan cobrar los funcionarios, sino porque ese dinero público ha sido destinado para financiar a empresarios privados, sobre todo relacionados con el Tea Party y el Partido Republicano, el sector más conservador. Por otra parte, las denuncias que hace este tipo no son reales, porque habla de, por ejemplo, que el hecho de pagarles estas mejoras en sus pues como los seguros o las pensiones sale del dinero de los impuestos de los demás ciudadanos, pero eso se ha demostrado que no es cierto, ya que sale de lo que lo retienen a los propios trabajadores, es decir, que son los propios trabajadores los que financian sus propias pensiones. En fin, que en realidad se ha demostrado que todas estas excusas eran una falsedad. Por otra parte, que es en lo que, claro, la burocracia gringa es muy diferente a la de aquí, pues con lo de los estados, el gobierno federal, que es el único que, por otra parte, puede imprimir dinero sin límite para cubrir deudas. pero eso no lo pueden hacer los estados. En fin, que bueno, el caso es que no se diferencia la burocracia, se diferencia a lo que va a ser Europa, pero en lo que se parece es en la actitud que ha tomado, por ejemplo, el Partido Demócrata. El Partido Demócrata, ante esta pérdida de papeles del Partido Republicano, ha apoyado desde el primer momento a los sindicatos, pero claro, es un apoyo meramente partidista, meramente político, que en realidad poco tiene que ver con la situación real del Partido Demócrata, ya que precisamente el Barack Obama ha denunciado este ataque con los sindicatos, pero también ha dicho que ha preferido no inmiscuirse demasiado, y en realidad de lo que se trata también el Partido Republicano es un poco lo que haría aquí el PSOE, es decir, hacer de correa de los sindicatos, hacer de correa de transmisión del partido y digamos que intentar controlar o apagar y bajar el tono de estas movilizaciones. Pero el caso es que esta jugada no les está saliendo. Y las movilizaciones están cada vez siendo más amplias, como os comentaba, se van uniendo cada vez más sectores populares, incluso pues ya hasta celebridades, ¿no? como el Tom Morello, el cantante de Los Reyes Against the Machine, etcétera, etcétera, pues están convirtiendo en portavoces de las denuncias de los trabajadores. Y bueno, pues pues de eso, un poco lo de siempre, ¿no? Que ante la potencia de este movimiento social o de este movimiento, bueno, si de este movimiento social creado, el Partido Demócrata está intentando, pues, controlarlo y que sea una cosa a la digital. En fin, que lo que sí que llama la atención y sobre todo ha llamado la atención de muchos activistas en Estados Unidos es que no se esperaban para nada esta reacción tan importante de los funcionarios y de los trabajadores en general, que la verdad es que se esperaban pues una cosa muchísimo más tranquila y pues un poco de pelea, pero vamos, sin llegar a más historias. Por cierto, las negociaciones están estancadas precisamente porque los sindicatos o los afiliados de base de los sindicatos se han negado a que el Partido Demócrata sea el que negocie con el republicano, sino que ellos están exigiendo que sea unos delegados salidos de asambleas los que negocien con el gobernador. En fin, que veremos a ver en qué acaba esto, pero sí que desde luego es bastante interesante de que como en un país en el que se suponía que las luchas laborales estaban prácticamente muertas, se demuestran que están muchísimo más muertas aquí en Europa, exceptuando en puntos concretos como pueda ser Grecia, que pues eso, que desde luego bastante más movilización que de lo que está pasando aquí en Europa. Y hablando de luchas sociales, finalmente los 300 inmigrantes en Grecia han acabado su huelga de hambre. Muchos de ellos estaban ya en una situación bastante precaria, muchos de ellos ya ingresados en hospitales. Y ante la situación cada vez más precaria y cada vez más la salud pues más tocada de esta gente, el Estado griego pues iba amenazando más, o sea, las amenazas subían su grado de contundencia y llegaron a amenazar con un desalojo muy violento de estas personas. Finalmente, las cosas parece ser que se fueron bastante de madre y recapacitaron, y después de 44 días de huelga de hambre, el gobierno griego se vio obligado a cambiar su postura y cumple una parte importante de las demandas de los 300 huelguistas. Desde luego no todas al 100%, pero lo que queremos destacar de esta lucha es que consiguieron romper el silencio y abrir caminos que dan paso a la legalización de miles de personas sin papeles. Se reduce el tiempo que se exige para la legalización de un inmigrante en Grecia de los 12 a los 8 años. se prolonga el régimen de tolerancia sin límite alguno temporal y se reduce el número de sellos laborales de 200 a 120. Y a todas las personas que estén trabajando en Grecia se les va a conseguir, o sea, se les va a dar el permiso de trabajo y el documento de tarjetas de viaje y visas, dándoles así la posibilidad de viajar a sus tierras natales, pues para ver a su familia y llevarles dinero y regresar otra vez al país sin ningún tipo de problema. La decisión de esta... Bueno, la gente de Grecia ha vivido esto como una victoria, sobre todo las personas que estaban en huelga de hambre, y con esto se demuestra que la única lucha perdida es la que no se lleva a cabo, porque pese a que en un principio el gobierno griego se mostró absolutamente intransigente, pues al final no solo ha transigido, sino que incluso la gente habla, pues eso, de una victoria bastante importante. Por otra parte, siguiendo en Grecia, la iniciativa ciudadana de Yo no pago se está haciendo cada vez más fuerte. Bajo el lema de Plindrono, que es Yo no pago, cada vez más son las personas que se niegan a pagar el transporte público, hasta rozar el 40% de la gente, que es una barbaridad. Y hasta un 18-20% los conductores no pagan los peajes de la autopista. Y hablamos de unos 8.000 usuarios al día. El encarecimiento de las tarifas del transporte urbano, de todo lo que significa el transporte en Grecia y la situación laboral que se está viviendo, pues ha llevado a muchos griegos a tomar esta medida. Y parece ser que además el paréntesis de edad que efectúa esto Yo no pago se está ampliando. O sea, pues desde las señoras de 50 años que van a hacer la compra, los jubilados, los estudiantes, los trabajadores, o sea, todo el mundo sí que es una cosa absolutamente popular, que no es, por ejemplo, pues más de un sector joven de la población, sino que es cada vez más amplia la población que se apunta al Yo no pago. Y hoy hemos tenido otro programa de avalancha de noticias y también porque, bueno, habíamos ido acumulando debido a que, como seguimos en nuestra línea, solemos hacer especiales como el que hicimos, por ejemplo, la semana pasada con la cuestión de los centros de menores, que esperamos os interesara. Y bueno, el Acratador volverá la semana que viene, nos podéis escuchar en directo, en diferido, este programa, en el podcast, en radio.novelzabaturra.org, pues hay muchos sitios donde escuchar Radio Topo y también en el streaming. Y en breves ya os diremos cómo vamos actualizando la página web de la radio y cómo podréis escuchar en directo, estéis donde estéis, en cualquier punto del planeta, nuestra emisión. Y para acabar nuestro programa de hoy vamos a citar una frase de Ricardo Flores Magón, el anarquista mexicano, y que viene a decir algo así como: no queremos bribones que exploten las fuerzas de los trabajadores, no queremos bandidos que sostengan con ley a esos bribones. So here.